La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Bien, pues estamos en la recta final del programa y lo hemos anunciado. El alcalde de la ciudad, Carlos González, se encuentra aquí en los estudios de Teleelche Radio Marca para hablar de su gestión, de los proyectos que quedan también pendientes, pero sobre todo de Fitur, la Feria Internacional de Turismo, que hoy abre sus puertas, será inaugurada por los Reyes y mañana tendrá su día grande. Queremos saber, Elche ha conseguido marca turística, tiene su plan de estratégico de inteligencia turística para... pues para despegar el sector turístico en la ciudad con 2,6 millones de euros de los fondos Next Generation. Y todo esto va a ser mañana presentado en Fitur junto al presidente de la Generalitat. Y por eso Carlos González estará allí con ellos. Muy buenos días, Carlos. A ver, tu micrófono es el azul. Buenos días. Muy buenos días, ahora muchas gracias. Bien, hoy estás aquí, mañana estarás en Fitur con Chimo Puig, será el día grande, pero Elche va con marca propia. ¿Y Elche con qué cifras turísticas va a Fitur? Bueno, efectivamente, vamos a Fitur y vamos a Fitur de una forma distinta. Ya vamos como un municipio relevante desde el punto de vista turístico, que eso es en definitiva lo que significa ser marca turística propia. Solo la Comunidad Valenciana, en la Comunidad Valenciana solo hay 7 marcas turísticas y ahora una de esas 7 es Elche. Eso nos permite ir con identidad propia, de una forma diferenciada, no ir en el paquete Costa Blanca, sino ir como Elche, que es algo por lo que venimos trabajando desde hace mucho tiempo y que ahora ha culminado. Por lo tanto, en primer lugar, resaltar que ser marca turística propia representa culminar, conseguir un objetivo importante de ciudad desde el punto de vista turístico. A partir de ahí, no solo vamos de esa forma diferenciada y singular, sino que también vamos... perdón, en un buen momento desde el punto de vista turístico, que coincide con la buena situación por la que atraviesa el turismo en nuestra comunidad. Los datos nos avalan. El último dato publicado, ocupación hotelera del mes de noviembre, récord, casi un 80% de ocupación hotelera, 8 puntos más que en 2019, que antes de la pandemia. Por lo tanto, utilizo este dato también, el de agosto, en el que estuvimos en un 95% de ocupación hotelera, prácticamente el 100%, y muy por encima de antes de la pandemia, 90%. Eso significa que la actividad turística en nuestra ciudad atraviesa por un buen momento. El principal dato es la ocupación hotelera, pero también el precio medio por habitación, que se ha incrementado de una forma razonable, es otro indicador positivo. Pernoctaciones también en positivo. En definitiva, acudimos a Fitur no solo con esa marca turística diferenciada, sino con una buena situación en lo que a la actividad turística se refiere en nuestra ciudad. Hemos escuchado al concejal de Turismo, Carles Molina, decir que vais a seguir promocionando el aniversario del 125 aniversario del hallazgo de la Dama de Elche. ¿Eso significa que hay actividades conmemorativas todavía por realizar? ¿Cuáles van a ser en este 2023? Bueno, efectivamente, nos encontramos en el 125 aniversario del hallazgo de la Dama y tenemos un conjunto de actividades planificadas, pensadas para todo este año. Yo destacaría que lo más importante que vamos a hacer en 2023 en relación con el aniversario del hallazgo de la Dama es licitar y, por lo tanto, empezar las obras de remodelación del Palacio de Altamira para no solo modernizar el MAE, no solo modernizar nuestro museo, sino también dotarlo de las capacidades y características para albergar grandes exposiciones y también un eventual regreso de la Dama. Destacaría que ese es el elemento más importante en relación con todo lo que tiene que ver con el aniversario de la Dama y con la propia Dama. ¿Cuándo empezarán las obras de la remodelación del MAE? Bueno, ahora mismo estamos licitando la obra. Por lo tanto, no podría precisar una fecha exacta, pero sí que en este primer semestre de 2023 sería una fecha probable. Hay otro buque insignia para el turismo, es el Parque Municipal, que la adjudicación de la concesión ya está realizada. ¿Cuándo empezará la empresa adjudicataria las obras? Bueno, sin duda alguna, este es un elemento muy importante dentro no solo de la política turística, sino yo hablaría de la revitalización del centro y la recuperación de espacios degradados. Y en ese sentido, bueno, creo que ha sido muy importante conseguir a través de una licitación una empresa que apueste por el restaurante del Parque Municipal, por volver a poner en marcha el Parque Municipal como restaurante y como un punto de actividad e interés turístico. Y en este momento me consta que la empresa está trabajando en la redacción de un proyecto singular, un proyecto emblemático que permita conseguir ese objetivo, reabrir el Parque Municipal como restaurante, darle dinamismo, vitalidad, contenido y volver a convertirlo en un estandarte del centro histórico. Otra joya única turística que tenemos es el monumento del convento de la Merced, el viejo convento de las Clarisas. Hay 300.000 euros aprobados desde el pasado año para rehabilitar sus cubiertas, los elementos más degradados. ¿Por qué todavía no han empezado las obras de reparación? ¿A qué esperan? Bueno, no esperamos a nada. Y el porqué es muy sencillo. Desde que se adopta una decisión o desde que una partida se incluye en el presupuesto municipal, a partir de ahí hay una serie de trámites que son imprescindibles, que están comprendidos y recogidos en la Ley de Contratos del Estado, y evidentemente desde que se toma una decisión hasta que se implementa y se convierte en realidad, pues hay que ir cumpliendo con una secuencia obligatoria de trámites que están en la Ley de Contratos del Estado. Por tanto, no esperamos a nada, sino que lo que estamos haciendo es cumplir con la legalidad. Esa es una cuestión que sin duda estará en marcha, está en manos de Urbanismo y Contratación, y cuando culminen los trámites se llevará a cabo. Lo mismo le pregunto por el Molí Real, ¿para cuándo su reparación? Bueno, comienzan las obras en este primer trimestre, porque ya después de que hayamos tenido alguna incidencia involuntaria, en este caso ha quedado desierta la obra con anterioridad, hemos vuelto a licitarla, ahora está adjudicada, ya tenemos empresa y tenemos fecha para inicio de obra, que es el primer trimestre. Por lo tanto, vamos a llevar a cabo las obras de estabilización de la ladera del Vinalopó en el entorno del Molí del Real. Y bueno, creo que es una obra necesaria e importante que ya comienza. ¿Y qué hay de la fachada de Riegos del Progreso? ¿Hasta cuándo va a estar apuntalada? Bueno, en ese sentido tengo que decirle que se han llevado a cabo importantes avances. Durante mucho tiempo hemos estado a la espera de una sentencia, de una resolución judicial que clarificara qué es lo que había que hacer ante la disparidad de criterios entre la Generalitat, la propiedad y el Ayuntamiento. Estábamos a la espera de una sentencia que aclarara qué es lo que había que hacer, y en este momento estoy en condiciones de decirle que muy pronto desde Urbanismo se anunciará el acuerdo alcanzado con la propiedad para dar cumplimiento a la sentencia. Eso quiere decir que estamos terminando de resolver un asunto muy complejo en el que había intereses contrapuestos y en el que, bueno, finalmente se va a cumplir con la sentencia y se va a buscar viabilidad económica a esas pretensiones de la propiedad de llevar a cabo la construcción de un edificio en ese inmueble histórico. Otro de los asuntos, ¿se han contestado a las alegaciones por la modificación del plan general para permitir que el mercado provisional se quede donde está? Mire, en relación con el mercado provisional, tengo que decirle que estamos haciendo un trabajo de futuro. Más allá de las alegaciones, que Urbanismo desde luego analiza, estudia y en este caso justificará por qué no son aceptadas, yo voy al fondo de la cuestión. La mejor ubicación posible para el nuevo mercado central de la ciudad es la Avenida del País Valenciano, es su actual ubicación, con independencia de que haya una parte de los vecinos que lo rechacen, con independencia de esa cuestión, la mejor ubicación posible es la Avenida del País Valenciano. Además, es la ubicación deseada por los propios placeros, por aquellos que operan, que trabajan allí. Indudablemente es un espacio en el que hay rentabilidad desde el punto de vista económico para el desarrollo de la actividad. Hay utilidad social, porque sin duda los ilicitanos y ilicitanas acudimos a ese mercado, y es un mercado que se ha visto revitalizado, al que ha vuelto a ir los consumidores, los usuarios, y por lo tanto que cumple su función social. Y con el futuro mercado, es decir, con lo que sean las instalaciones definitivas, tendremos un edificio emblemático que cumplirá su función, que será rentable económicamente y que cumplirá la legalidad urbanística. Por lo tanto, esa es la mejor ubicación posible, y creo que oponerse a ella es un error. Y usted anunció hace poco que la última Junta de Gobierno de este mes aprobará la licitación para convertir el viejo mercado central en centro gastronómico y de ocio. Ya disponemos del pliego. Respetando el edificio actual, ¿no? Ya disponemos del pliego de condiciones para la licitación del proyecto del mercado central, mercado gastronómico, de la conversión del antiguo mercado central en mercado gastronómico y cultural. Va a implicar, como usted está diciendo, la rehabilitación del antiguo edificio con arreglo a los criterios establecidos por patrimonio, criterios de conservación de los elementos relevantes, de los elementos valiosos desde el punto de vista patrimonial. Y yo diría que lo más importante, al margen de esta cuestión de la rehabilitación y de la conservación de los elementos que tienen valor patrimonial, yo creo que lo más importante es que vamos a convertir un espacio degradado, lo vamos a convertir en una locomotora que dinamice la actividad de la restauración y del ocio en el centro, poniendo en valor los baños árabes, recuperando el refugio de la guerra civil y rehabilitando un antiguo edificio en desuso y convirtiéndolo en un espacio dinámico, en un mercado gastronómico que sea un punto de atracción para la ciudad y para vecinos de otras localidades que se desplacen a Elche. ¿Y qué hay de la ampliación del parque empresarial? En estos momentos el principal problema de este municipio es la falta de suelo industrial. La ampliación del parque empresarial hace meses, el pasado año, se adjudicó ya al proyecto de reparcelación. ¿Cuándo empezará? Bueno, tengo que decir que creo que Pimesa, el actual parque empresarial, está dando respuesta a las demandas de implantación de actividades económicas en nuestra ciudad. Por lo tanto, tenemos necesidad de suelo industrial cuando pensamos en la perspectiva del medio plazo, pero actualmente estamos atendiendo las necesidades que se producen de ese tipo. A partir de ahí, tengo que también decirle que en este momento se está llevando a cabo la redacción del proyecto de urbanización y de la reparcelación de dicha iniciativa de la ampliación del parque empresarial, una vez que se ha culminado la modificación del plan general. Dicho de una forma clara y directa, una vez que se explican los pasos, en 2023 vamos a disponer de los últimos pasos necesarios, que son el proyecto de urbanización y la reparcelación, lo que nos permitirá licitar la obra. El objetivo, al final, después de modificar el plan general, después de hacer la reparcelación y después de diseñar la urbanización de esa ampliación, después de todos esos elementos, el objetivo es licitar la obra para poder llevar a cabo la construcción física. En eso estamos. Se ha tardado mucho en estos trámites. El urbanismo es complejo. Elche y en el conjunto de la comunidad valenciana. ¿Deberían haber empezado ya a avanzar en ese segundo parque empresarial, el Puerta de Elche? Yo creo que la realidad necesariamente hay que abordarla por fases. Es decir, hay múltiples necesidades, hay múltiples objetivos, pero no se puede hacer todo a la misma vez, máxime cuando hay tantos proyectos y tantas iniciativas en marcha. En este momento tenemos iniciativas realmente ambiciosas en el ámbito urbanístico en nuestra ciudad y necesariamente tenemos que ir por partes. Por lo tanto, primero es ampliar y culminar la ampliación del Elche Parque Empresarial, y a partir de ahí habrá que trabajar en el segundo parque empresarial, que es algo que está en nuestros proyectos, es una iniciativa iniciativa que desde luego vamos a impulsar, pero primero hay que acabar una cosa antes de empezar la otra. Hay una Creo cosa, que es claro. absolutamente lógico. Hay, también están las prioridades. La Ronda Sur tampoco ha empezado. Ha dicho que en breve comenzarán, pero ¿me puede dar plazos? Bueno. Ahora ya que Pymesa tiene las competencias transferidas. Tengo que decirle al respecto que se han producido avances muy importantes en los últimos meses. Usted me dice, no han empezado las obras, y efectivamente es una evidencia que no han empezado las obras, pero también es una evidencia que hay que resaltar, o que yo debo resaltar, y es que hemos desbloqueado un problema que existía, hemos conseguido la financiación y hemos conseguido la competencia, que no es para Pymesa, sino que es para el ayuntamiento, permítame que lo puntualice. En cualquier caso, lo importante es que el ayuntamiento va a recibir la financiación de la Generalitat Valenciana, de un fondo extraordinario, vamos a recibir la financiación y vamos a recibir la competencia. En este momento estamos trabajando para que ese acuerdo político alcanzado con la Consellería se convierta en un convenio que nos ceda la competencia y la financiación. Por lo tanto, en todos estos asuntos complejos, pese a la impaciencia colectiva que yo entiendo, tenemos que ir cumpliendo con una secuencia necesaria. Por lo tanto, seguimos avanzando para hacer realidad, una vez que hemos desbloqueado la circunvalación sur, seguimos avanzando para hacer realidad un proyecto que es fundamental. El pasado año firmó con Chimopuch ese protocolo para de calendario de pagos para recibir la deuda histórica. Y dijo que en 2023 se iba a poner ya en marcha un proyecto con ese dinero que va a venir de la Generalitat. ¿Cuál va a ser? Bueno, efectivamente. ¿Cuál va a ser el primero? En primer lugar, permítame que destaque la importancia de haber firmado un protocolo, en definitiva un acuerdo con el presidente de la Generalitat, para que la Generalitat compense a Elche por los más de 40 millones de euros invertidos en la universidad, en la adquisición de terrenos de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Yo calificaría como histórico ese protocolo porque anteriores gobiernos se negaron, sí. Hay que recordarlo, anteriores gobiernos se negaron y es importantísimo que hayamos conseguido ese acuerdo. A partir de ahí hay dos partidas ya en el presupuesto de la Generalitat y estamos trabajando para avanzar en su materialización. Una tiene que ver con la redacción del proyecto del Palacio de las Artes Escénicas en Carrús, en el antiguo solar de Highton, un proyecto emblemático, un proyecto icónico para la ciudad, Palacio de las Artes Escénicas en Carrús, y el otro proyecto es un proyecto de renaturalización del entorno de del Molí Real, renaturalización de la ladera del Vinalopó para el uso del agua regenerada para el riego de toda esa zona. En fase de redacción, ¿no? Un proyecto que vamos a sacar con iWest Delch y que sea muy importante para utilizar agua regenerada para el riego de todos esos huertos. ¿Y qué pasa huertos. Con el edificio de Correos? Bueno, que continuamos trabajando y continuamos avanzando. ¿Qué va a ser? Bueno, va a ser un centro de referencia para toda España. Tiene una denominación inglesa que a mí no me llega a convencer, Learning Factory, pero en definitiva va a ser un centro de innovación para el desarrollo para la aplicación de la innovación a todas las actividades económicas de la ciudad. Un centro de innovación en una sociedad dinámica, en una sociedad activa desde el punto de vista económico y empresarial como la ciudad, aprender y favorecer la innovación en los distintos sectores económicos. Ese es el objetivo. La consellera está muy implicada, la nueva consellera, Josefina Bueno, está muy implicada. Tenemos la previsión de poner en marcha provisionalmente en los locales anexos una primera fase de esta actividad, pero no se puede olvidar que hay una empresa adjudicataria del diseño de la actividad de lo que va a ser un centro de referencia a nivel nacional. Y hay que esperar a que terminen esos trabajos. Efectivamente, vale. Por lo tanto estamos trabajando en esa cuestión. Estamos trabajando, sí. Como usted ve, en este examen que me está haciendo, en multitud de proyectos. Y también en resolver problemas y preocupaciones de los ciudadanos. Se reunió hace poco con los vecinos del Camp de Elche, asociaciones y colectivos agrarios y ecologistas. Le pidieron la suspensión cautelar de las licencias para ante la avalancha de peticiones para las macro plantas solares que se están solicitando implantar en el Camp de Elche, en suelo no urbanizable. ¿El ayuntamiento va a suspender de forma cautelar esas licencias hasta la regulación? Déjeme que le dé una explicación al respecto, que yo creo que es importante, y es que efectivamente se han producido una treintena aproximadamente de solicitudes de implantación de actividades de esta naturaleza, plantas fotovoltaicas, para generar energía verde en nuestra ciudad, pero que no todas ellas van a prosperar. El día 25 de enero tendremos una noción más precisa de cuáles han pasado el primer filtro y a partir de ahí ya tendremos más elementos de juicio. Yo creo que tomar la decisión de una suspensión cautelar es una decisión muy importante que hay que tomarla de una forma fundamentada, de una forma razonada y cuando se tengan los suficientes elementos de juicio. Que haya 30 peticiones no quiere decir, lo voy a decir así de claro, que esas 30 peticiones vayan a prosperar. Por lo tanto, vamos a continuar, vamos a hacer un seguimiento preciso, minucioso, de la mano de la Consejería, para ver qué iniciativas van prosperando y para ver si efectivamente hay una proliferación excesiva o simplemente si va a haber una implantación racional en nuestro municipio de ese tipo de actividades, que hay que recordar que son positivas, porque estamos hablando de generar energía para un proyecto de país, que es tener soberanía energética. Uh-huh. Hemos pasado por una crisis energética. Los vecinos no critican eso, la energía limpia y solar. Bueno, pero hay que ser conscientes de que para que haya energía solar, para que haya energía verde, tiene que haber instalaciones fotovoltaicas, necesariamente. Y eso es, hay que ser consciente de ello. De una forma, y la administración tiene que mitigar su impacto negativo. La administración tiene que promover una implantación racional, sostenible y eficiente. Es lo que le piden. Es lo que estamos trabajando. Una última pregunta. ¿Los usuarios de los cercanías seguirán? ¿Hasta cuándo teniendo un tren tan obsoleto? ¿Y qué información tiene del Ministerio? ¿Van a seguir reduciéndose las frecuencias por la puesta en marcha de ese tren rápido? Bueno, yo creo que hemos dado un avance sustancial. A veces hay que tener una visión global de todo lo que está ocurriendo con las cercanías. Yo estoy convencido de que lo fundamental no ha pasado, es decir, la modernización de la línea de cercanías Alicante-Elche-Murcia está pendiente, pero que haya 16 nuevos trenes diarios entre Alicante, Elche y Murcia es una magnífica noticia, pese a que evidentemente salen de la estación de Matola, pero tenemos 16 trenes que nos comunican en menos tiempo con Murcia y en menos tiempo con Alicante. Hemos reducido un 40% el tiempo con Alicante y con Murcia. No podemos perder de vista esa circunstancia y no podemos, y desde luego yo no voy a ocultar que ha habido una ligera reducción de las frecuencias ocasionada por razones técnicas que explicaremos muy pronto, que explicará Renfe muy pronto. Ha habido una reducción de las frecuencias desde Elche Parque y Elche Carrús por motivos técnicos, circunstancial y temporal, pero no veamos solo la parte negativa, veamos el conjunto. Ya hay una línea completa Murcia-Elche-Madrid de AVE, primera cuestión. Hay 16 trenes que nos conectan a 190 kilómetros por hora de velocidad con Murcia y con Alicante. Y sí es cierto que las cercanías avanzan lentamente, la modernización de la línea de cercanías, pero la Secretaría de Estado de Infraestructuras anunció importantes medidas la semana pasada. Pues es importante, esperaremos esas explicaciones de Renfe y es muy positivo. Nos hemos comido ya el tiempo, estamos ya en antena, así que damos la bienvenida a los telespectadores de Teleelche. Estamos con el alcalde haciendo un repaso de todos los proyectos que tienen 2023, que son muchos. Y por último, para terminar con lo de las cercanías, la estación de Matola, ¿cuándo van a conectarla mejor con la ciudad? Bueno, porque la estación de Matola, ¿reconoce que es insuficiente? Bueno, reconozco que el proyecto es incompleto, es decir, y que el Ministerio ha tomado las decisiones para que haya una conexión ferroviaria entre Elche Parque y Elche Carrús, cercanías, con la estación de alta velocidad. Se están llevando a cabo la redacción de los proyectos ferroviarios, los proyectos de infraestructura, tienen muchas características que hacen que no sean precisamente rápidos. pero lo positivo es que el Gobierno, el Ministerio de Fomento, ha entendido la necesidad y ha puesto la maquinaria a trabajar. Por lo tanto, en el futuro podremos ir en tren, dicho de una forma sencilla, desde Elche Carrús y desde Elche Parque a tomar la alta velocidad, a tomar el tren de alta velocidad en Matola. Ese es el objetivo y en eso se está trabajando. Y de momento, la estación de Matola, ¿cuántos autobuses se van a incrementar, los autobuses para ir a Matola? Bueno, en este momento tenemos las frecuencias vinculadas a la alta velocidad, es decir, tenemos autobuses que realizan el mismo horario desde la ciudad, el mismo horario, lanzaderas que realizan el mismo horario que tienen los trenes de alta velocidad. Seguiremos mejorando ese servicio como hemos hecho hasta ahora. Pues no hay tiempo para más. Bueno, ha sido un placer. Gracias, Carlos. Gracias. Y nosotros ponemos el punto final, pero no a las noticias. Llega Marga García. En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo.